día de ayer se realizó otra protesta de docentes en lucha en la ciudad de Córdoba capital. Esto lo habíamos mencionado la semana pasada. Trabajadores, comunicadores, docentes, a los que le están recortando el ámbito, el alcance de las materias en las que pueden dictar clases, licenciados en comunicación. Además, otras modificaciones que se han hecho a partir de la ley 10.694, en el que se le exige a los docentes capacitarse en el trayecto pedagógico solamente con el trayecto que propone el Ministerio de Córdoba, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que a propósito no está dictando el trayecto pedagógico. Vea usted qué curioso. Por lo tanto, tienen que ir a instituciones privadas a hacer el trayecto pedagógico para poder sostenerse en las materias que están trabajando, siendo que llevan años en algunos casos dictando esas materias. Un recorte del ámbito, del alcance, de la titularidad para poder dictar materias en la provincia de Córdoba. Un avance, en definitiva, sobre la educación pública provincial y la antesala de lo que se sabe va a ser un año con actividad, con reclamos desde los sectores docentes frente a esto que puede ser la antesala de un gran recorte en la educación provincial. Se viene denunciando el vaciamiento de la educación provincial, la falta de funcionamiento de algunas escuelas, la falta de nombramientos, y ahora con este recorte del ámbito del alcance de las materias que pueden dictar licenciados en comunicación. Estamos hablando con Alejandro Roqueiro, integrante de Docentes en Lucha, que estuvieron ayer manifestándose en Córdoba capital. Estimado, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? Bien, nos interesa que nos cuenten cómo se vio ayer esta movilización en Córdoba, cómo va a seguir la lucha si es que no hay avances, cuáles serían los pasos a seguir para por lo menos no perder el status quo que tenían los licenciados en comunicación a la hora de poder brindar materias, de dictar materias en las escuelas secundarias de Córdoba. Mira, ayer movilizamos no solo, sino que fue una convocatoria que estuvo todos los sectores que hoy de una u otra forma están sufriendo el ajuste. Estuvieron las compañeras de inicial, que le han sacado una hora pedagógica y que tienen un vaciamiento, que ahí la compañera lo denunciaba, no tienen absolutamente ninguna cobertura de lo que son las asignaturas especiales. Estuvieron los compas del CENMA, donde también hay colegas nuestros comunicadores laburando ahí, que les están cerrando los cursos directamente y le han puesto un tope de 25 alumnos para poder abrir otro nuevo curso. Están los compañeros de adulto y de superior, que tienen la misma situación, que son los que nos forman a nosotros. De hecho, de ahí salen los profesorados, los trayectos. Bueno, y después había un colectivo general y estábamos nosotros con nuestra representación. ¿Cómo vamos a seguir? Hoy a la tarde estamos en este momento en el grupo nuestro organizando una asamblea, posiblemente para mañana o hoy a la noche. Han habido algunos avances, han habido algunas reuniones que todavía no sabemos qué es lo que ha pasado, pero entendemos que el reclamo es genuino, es un ataque a la educación, es un ataque a la estabilidad docente, es una precarización hecha y derecha para todos los compañeros que hace 15, 20 años laburamos en la docencia, para los que recién inician y tienen título de profesor, para los que recién inician y vienen del profesorado de ciencia de la información, para el conjunto de la docencia en media es un ataque, a pesar de que Nelly Provinciali y el gobierno hayan adoptado una línea de que esto es nada más y nada menos una profesionalización de nuestro trabajo, porque supuestamente se estaría atacando solo a aquellos que no tienen el trayecto hecho, lo cual es una absoluta falacia, y estamos acostumbrados a estas falacias, sino que es un ataque a todos, a los que tienen título, a los que no tienen título, a los que vienen de profesorado, a los que vienen y han realizado un trayecto. Es un ataque conjunto, es un ataque a la educación, por esto que venías diciendo vos recién, de que hoy las escuelas tiene una importante cantidad de horas sin cubrir y es una situación que se va a repetir año a año y no hay ninguna perspectiva de que esto se resuelva si no es yendo atrás con la reforma del estatuto, que fue lo que produjo esto. ¿Uno sospecha que tiene que haber un estándar mínimo de educación garantizada por el Estado provincial ¿Qué va a pasar con estas horas que están sin cubrir? Digamos, acá va a haber estudiantes que se van a ver perjudicados. ¿Cómo le pesa esta decisión al gobierno a la hora de estar incumpliendo su deber de educar a la población? Mira, el gobierno, el ministerio particularmente, tiene un planteo para esto. Por lo general se encarga de cubrir las zonas céntricas y particularmente la capital. Quien sufre más esta precarización suelen ser las escuelas de los lugares urbanizados, marginalizados y el interior provincial. Entonces lo que vamos a tener es que en capital, si no se pueden cubrir con un compañero de forma titular, se cubrirá de forma precaria y se va a apuntar mucho a que se cubra a como dé lugar, y en el interior se terminará cubriendo con lo que se cubra. Ahí no importa la reforma, el estatuto ni los principios que supuestamente están detrás de esta reforma. Esta es la política que el gobierno viene aplicando. Por eso cualquiera que labura en una escuela urbanizada, marginalizada del interior o marginalizada de la capital, van a ver que las leyes que regulan en los sectores céntricos o en las escuelas que están con la mirada más puesta por parte del ministerio son totalmente distintas. Ahora, por ejemplo, en las escuelas que yo estoy, las horas titulares están siendo cubiertas por aquellas que no han podido ser cubiertas de forma como titular, ¿sí? Los están cubriendo de forma precaria. Inclusive están pasando por encima del estatuto, porque como son tantas las horas y en este momento cualquiera que entre al CIDI, que es el lugar por el que accedemos nosotros a la cobertura de los cargos, está caído. Entonces, antes lo que exigía era una primera convocatoria, que era para los docentes de la casa y los que se habían anotado en esa escuela, una segunda convocatoria para el universo total de la docencia que busca horas, y después se pasaba a un diseño precario de la asignación de esas horas. Lo que han hecho ahora es han sacado la segunda convocatoria, que es una posibilidad para que esa hora siga siendo titular, y directamente si no se cubra en la primera, se cubra de forma precaria. Están tirando distintos tipos de manotazos para poder resolver la crisis que ellos mismos han generado. Estimado, acá vemos en la convocatoria a la movilización de ayer diferentes agrupaciones que estaban llamando a esta movilización: la agrupación docente María Saleme, Tribuna Docente, Agrupación de Docentes en Lucha. ¿Estas agrupaciones están llevando el reclamo en el ámbito de la UPC? Sí, es un frente que por suerte ha ganado la calle, ya lo hizo con la pandemia. Es un frente que inclusive el año que viene tiene la tarea enorme de recuperar distintas seccionales y de ser posible el sindicato, porque nuestra conducción sindical lamentablemente no solamente hace oídos sordos, sino que está a la cabeza de estas reformas. De hecho, el proyecto de reforma del estatuto, que precariza la docencia, quien se encargó de propagandizarlo hacia el interior de la comunidad educativa fue el secretario gremial Salazar, y ese proyecto surge y fue redactada nada más y nada menos que en los despachos de nuestro secretario general. Vos imaginate que la UPC participa directamente de lo que son los postítulos y los posgrados pagos. Hoy uno de los argumentos con los que salió de Liga Provincial y a atacar la movilización docente es que la docencia se tenía que formar. Si uno entra en la red provincial de formación permanente, no solamente no encuentra dónde formarse porque los cupos son totalmente acotados, han dejado todo librado al sector privado para que sea el sector privado con aranceles muy altos los que se encarguen, que es el gran objetivo de este proyecto, pero de todo toda esta red de formación docente, nuestro sindicato participa directamente. En términos de que ocupan la mayoría de los cargos de directivos de los institutos de formación, y aparte hay que ver cómo también participan del sector privado. Pero quiero decir que inclusive el sector público es muy inaccesible. Por ejemplo, hoy lo único que existe para formarse aquel docente que quiere subir un puntaje, quiere desarrollar aún más su formación docente, está en la UPC en un curso de formación de ESI, cuyo costo, cuyo arancel es 88.000 pesos, lo cual vos te das cuenta que esto desmorona cualquier discurso de formación por parte del Estado y aparece claramente el objetivo. O sea que vos imaginate, si en el sector público hacer un curso te sale 88.000 pesos, nosotros tenemos un salario promedio de 70.000 y el curso sale 88.000, imagínate lo que cobra el sector privado. Lo que están haciendo es mercantilizando educación media, es un proceso muy avanzado, ya está en un desarrollo y una etapa de alta evolución, y lo que van a hacer ahora es generar un mercado más grande, porque la docencia va a tener que volcarse a formarse, sobre todo si tenemos en cuenta que antes de esta reforma de media anularon toda la capacitación que hicimos nosotros de 10 años para atrás. Como dijo ayer una compañera mía, es como que de un día para el otro desaparecieron nuestros conocimientos, hicieron al mejor estilo Orson Welles, nos cancelaron el proceso de formación que nosotros traíamos. Entonces, bueno, estamos en un ataque muy fuerte sobre la educación pública, nos ha encontrado muy desorganizado porque venimos de una pandemia, pero eso no significa que no se esté interviniendo. Todos los sectores ayer confluyeron y la oposición tiene que llevar eso en una organización claramente de recuperación del sindicato, y ahora en muy pocos meses tenemos también la elección de delegados, y ahí entiendo que también va a ser una gran parada para nosotros, porque las escuelas son un gran frente de organización para poder intervenir contra todas estas políticas de ajuste. Más allá de este reclamo puntual que ustedes como sector están llevando adelante, ¿quién puede conversar con los docentes fuera de las aulas, fuera de los órganos de discusión? ¿Ellos manifiestan en general el aumento de la carestía, la situación más complicada? ¿Será tal vez una posibilidad que este reclamo de ustedes, en este caso, sea la antesala de un reclamo a nivel educativo provincial que seguramente pueda empezar a construirse a lo largo de este año? Y yo creo que sí, a eso también apostamos claramente. En esto que decís vos de la carestía, creo que va a ser un eje. Nosotros cerramos una paritaria en la departamental con el 90% de rechazo, que igual la aprobaron por un 30% que se terminará de cobrar en agosto, y ya los indicadores han superado la primera cuota, los indicadores de inflación, el aumento sobre todo de la canasta de alimento, que con el sueldo que tenemos es lo que puede consumir eso, alquiler, alimento, no hay mucho más que pueda consumir la docencia, y teniendo en cuenta que cada índice que aparece del INDEC o del IPC de Córdoba, una nueva franja de los trabajadores de la educación ingresan a la línea de la pobreza. Nosotros tenemos aproximadamente un 55% de las compañeras y los compañeros que trabajan en la docencia que están por debajo de la canasta básica, o sea que han ingresado a la franja de la pobreza. Eso particularmente golpea en el lugar donde más regimentación tiene UPC, porque tiene el Estado un control más disciplinador, que es en inicial y en educación primaria. Nuestras maestras ingresan al trabajo docente cobrando 20 puntos por debajo de la canasta de pobreza. Ya ingresan y terminan su carrera docente sin haber alcanzado, o sea, cuando digo termina, estoy hablando del máximo cargo al que pueden aspirar, que es al de director de escuela, sin haber llegado a la canasta básica alimentaria. O sea, vos te das cuenta que la carrera docente no te garantiza, no solamente no te garantiza hacerte millonario, sino tampoco te garantiza salir de la pobreza. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo en las escuelas. Cuando viene algún funcionario o en alguna campaña política, alguno de estos personeros que vemos por todos lados, se llenan, se rajan la vestidura diciendo que apuestan a la educación pública, es el primer lugar donde hay que ver cuánto cobra una maestra. Y una maestra es pobre. Por supuesto. En el año 2017, si no me equivoco, se intentó recortar también el ámbito de alcance de las materias que podía cubrir, en este caso, por ejemplo, un licenciado en comunicación, pero rápidamente se logró revertir esta medida. Esto, si no se logra una respuesta inmediata, también sabemos que estuvo la decana de comunicación reuniéndose con autoridades provinciales. Si no se revierte esta medida en los próximos días de inmediato, también puede ser que se termine consolidando y esto, bueno, deje realmente ya definitivamente afuera a tantos licenciados de la tarea docente. Mira, yo creo que nada es para siempre. Así como el triunfo de la 520 no fue para siempre, que es esto que vos citás, porque esto que, por eso digo que no es de ahora. Cuando se aplica este ajuste de la 520, la idea era que partiera de los comunicadores y después ir avanzando progresivamente con el resto de las profesiones. Los comunicadores la cortamos, fue una gran derrota para Delia Provincial y para el Ministerio, que venía de inaugurar esto que se llama unidad de título, que es usurpar una función que teníamos los docentes, un derecho que era clasificar el alcance de nuestros propios títulos y colocarlo en una serie de mesa donde participa un delegado de la UPC y un grupo de funcionarios. Eso, bueno, lo frenamos. Ahora han podido avanzar, pero bueno, como te digo, han podido avanzar, inclusive teniendo que ceder algunas cosas. Los comunicadores recibidos en el profesorado de la facultad nuestra hace mucho que vienen luchando por mejorar el alcance del título. Ahora acaba de salir esta reunión no sale de la nada, es una reunión que fue producto de esta movilización. Hoy a la tarde tendremos información de qué fue lo que se discutió, pero el gobierno sabe que lo que hizo pasar en pandemia, que es la forma que hizo pasar esta reforma del estatuto, siempre va a estar cuestionado por la movilización. Eso él lo tiene en claro. Entonces, así como el triunfo no estuvo para siempre, tampoco esta reforma del estatuto está claro que vaya a estar para siempre. A los docentes ya nos han precarizado otras veces, ya tuvimos que laburar bajo cargos precarios muchas veces y siempre hemos logrado con la movilización revertirlo. Ahora tenemos que ver cómo nos organizamos también para poder revertir esta situación actual que tenemos. Estimado Alejandro, muchísimas gracias por la información y seguiremos de cerca las próximas acciones y convocatorias que hagan. Dale, estaremos informando también nosotros. Un abrazo y muchas gracias siempre por estar presente. Hablamos con Alejandro Roqueiro del Grupo de Docentes en Lucha tras el recorte del ámbito del alcance que tienen los títulos de licenciados, de licenciadas, para dictar materias en el ámbito de la enseñanza media en la provincia de Córdoba. Un importante retroceso por parte de los profesionales recibidos de la Universidad de Córdoba que desean trabajar en la docencia. Muchas veces títulos como comunicación social. No es fácil conseguir laburo en un medio y se resuelve con la docencia. Excelentes docentes que han hecho el profesorado. Y ahora el Ministerio de Educación de Córdoba le quita el valor que tienen esos títulos y los deja afuera de la posibilidad de dar clases en los secundarios. Por esto, la movilización de ayer y el plan de lucha que se está llevando adelante.